a San Blas. ¿Asfaltaron el acceso a San Blas o todavía está...? Todavía no, pero está en buenas condiciones. En buenas condiciones el camino. Se llega bien hasta ahora, por lo que tenemos información de este lugar permanente, se llega y se accede muy bien al lugar. Cerramos esta información, Martín, con la fase lunar, como viene para este fin de semana y resto de la semana. Rápidamente, que ya lo tenemos al Pastor Ortega en línea. Aguárdenos, Pastor, un segundo. Sábado 19 de marzo está en llena neutra, condición que se va a extender hasta el próximo viernes 25 de marzo. Bien, perfecto. Diego, te agradecemos mucho. Retomamos en minutos, ¿eh? Seguramente vamos a tener tiempo por una entrada más. ¿Cómo no? Vamos a presentar una laguna nueva para visitar para la temporada de pejerrey. Perfecto, Diego Gigi, con toda la información de Pesca 830. Néstor Hugo Bocía, ya lo tenemos en la mesa buscando material, va a estar con el espacio de la Sociedad Rural. Ahora nos vamos al contacto, como bien lo adelantábamos, con el pastor Gustavo Ortega, quien es presidente del Consejo Pastoral de Olavarría, que agrupa a todas las iglesias del culto evangélico. Gustavo, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Bien, bien, bien. Le agradecemos por habernos atendido un sábado por la mañana. No problema. Bueno, Gustavo, consultarlo. Bueno, ¿cómo se está viendo, digamos, la cuestión social en Olavarría? Ustedes que, casi como la Iglesia Católica, en realidad tienen un amplio trabajo con toda la gente, con las problemáticas, casi cuerpo a cuerpo, por decirlo de una manera, ¿verdad? Sí, en realidad estamos en todos los barrios. Uh-huh. Y la realidad la vemos muy, muy de cerca. Uh-huh. Bueno, hasta este año hemos visto mejorar muchísimo la realidad a años anteriores. No es la misma realidad que hace, ni siquiera que el año pasado, ha mejorado muchísimo, notablemente este año, así que esperamos que este invierno, otoño-invierno que viene, no sea tampoco como el del año pasado. La gente está con otra expectativa, la gente la vemos como más preparada que otros años para enfrentarlo tanto el invierno. Creo que la gente está mejor, esa es si desde el punto de vista nuestro, estamos contentos porque vemos a la gente mejor armada para todo lo que pueda venir. Bien. Pastor, ¿qué es lo que ustedes están atendiendo con mayor, digamos, con mayor continuidad? ¿Cuáles son los casos que están llegando a sus iglesias, a sus templos, por decirlo de la manera que corresponde? ¿Llega gente desesperada porque por la falta de trabajo? ¿Llega gente desesperada por la crisis? ¿Llega gente desesperada por el juego, por problemas familiares? ¿Qué es lo que más está acuciando a la sociedad que ustedes cobijan? En realidad ha ido cambiando. En otros tiempos, en años atrás, era mucho la necesidad económica, la desesperación. Otros años también fue el tema de la inseguridad. Ahora lo que vemos, una crisis, es en el corazón de la familia. No vemos tanto en la realidad económica. De hecho, se ha trabajado mucho. Nosotros trabajamos muchísimo para poder educar a la gente en una cultura de trabajo. Los tratamos de sacar primeramente de las deudas. Por eso yo trabajo, la problemática que hemos visto, yo comentaba en una entrevista que me hicieron la otra vez, es un poco la problemática de la adicción al juego, ¿no? Porque me preguntaban si era la droga la problemática hoy. Creo que sí, es una realidad que hay droga, pero creo que también muchas familias las hemos visto salir del juego y hoy estar libres de deuda, y ver cómo han avanzado. Pero creo que en general la problemática está en la familia, que ha perdido muchos valores. Y si nos preguntás dónde se apunta el mayor trabajo, está allí, en volver a la familia, lo que fue siempre el deseo de Dios, verla unida, bien constituida, hijos en el hogar, no hijos que a corta edad ya están o vagando por las calles, o sino que tratamos de trabajar mucho en esa área en este tiempo. Uh-huh. Pastor, ¿es así que una vez que está resuelta o por lo menos tranquila la situación económica, comienzan a aflorar distintos problemas? Usted cita todo lo que tiene que ver con la familia. ¿O quizá también la mala situación económica lleva a que haya complicaciones en la familia? ¿Cómo lo ven ustedes? No, por supuesto. La mala situación económica trae mucho desgaste, sobre todo en el matrimonio. Uh-huh. Y afectado el matrimonio, se afecta a todas las demás áreas. Por eso te decía al comienzo que creo que estamos contentos, que la gente está mejor, tiene trabajo, puede ir mejorando. Vemos a cada familia al menos de las que nosotros tenemos, vemos a cada familia, primero que ha podido ir saliendo de deudas, y eso, bueno, no es fácil, no ha sido fácil tampoco, llevar a las familias a ser conscientes de lo que gana con lo que gasta. Uh-huh. Bueno, tiene que ver mucho también con enseñarles a administrar un poco, ¿no?, la economía, ser consciente de las realidades. A veces se ofrece una facilidad para entrar en deudas que luego se complica para sostenerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos trabajado mucho en eso, más allá de que ha mejorado la situación económica en Olavarría. Yo ahora justo estoy llegando del norte y realmente vuelvo feliz a mi ciudad, porque la realidad que tenemos en Olavarría no se tiene en muchas ciudades. Ver una ciudad tan... se la ve pujante, que se la ve con ganas de avanzar. Así que estamos viendo ahora, y como te decía recién, trabajando sobre la familia, porque creo que si sumado que hay una mejor realidad económica, le podemos dar un fuerte apoyo a lo que es los principios de familia, podemos tener un año mucho más prometedor que el año pasado. Dos preguntas que están casi enlazadas y son las últimas, Pastor, y le vuelvo a agradecer su tiempo para con Radio Olavarría. Seguramente deben estar planeando algún otro encuentro similar como el del año pasado, que ha dejado con la boca abierta más de uno, me incluyo, sí, por cómo se desarrolló el encuentro, por la tranquilidad y por la cantidad de gente a la que llegó. Y la otra pregunta, que ya no es tan común justamente realizarles a los evangelistas, es quizá la unión que se ha dado, la unión o la aceptación que se ha dado por parte del Estado. Me refiero en este caso a nivel municipal, porque es con el que trabajamos diariamente, con respecto a la inclusión en ceremonias, a todo lo que tiene que ver con la participación en la vida social, ¿sí?, que el Estado le está dando a los evangelistas. ¿Usted cree que estos encuentros que ustedes realizan se podrían llevar adelante si no estuviera tan aceptado socialmente todo lo que tiene que ver con la religión que ustedes profesan? Bueno, te contesto. Es muy amplia la pregunta, yo sé. La pregunta te la contesto como a nivel individual, no como presidente de pastores. Uh-huh. El evento que vos me haces mención es el del 29 de septiembre del año pasado. Uh-huh. Ese lo hicimos nosotros como iglesia individual, como sí. Avivamiento. Uh-huh. Ahora, el próximo sábado, tenemos el segundo. La multitud que vieron se debió también a, bueno, quien es directamente mi pastor, un pastor de uh-huh. Colombia, que... siempre donde, en cada lugar donde ellos se mueven, juntan multitudes por, esa gracia que se ve sobre sus vidas de parte de Dios. Por eso que al llegar a Olavarría vieron lo que se vio en septiembre del año pasado, que de hecho les vamos a tener nuevamente el próximo año. Pero el sábado que viene tenemos nuestro segundo Congreso Nacional. Estoy hablando, te repito, como a nivel individual. Uh-huh. Y también ya está llegando micros tan desde Ushuaia hasta Salta, Orán, por ejemplo, 50 kilómetros de Bolivia, Formosa, uh-huh. Chaco, de todas las provincias, están llegando micros el próximo sábado. De hecho, no hay más hoteles ya casi, así que estamos expectantes también con un gran evento el próximo sábado. Eso por un lado. Segundo, la segunda pregunta que me hiciste de parte del gobierno, creo que en el tiempo de crisis más profunda del país, desde 2001 en adelante, se vio lo que realmente, la tarea que realmente hace la Iglesia Evangélica en silencio, porque nosotros tenemos una realidad. El otro día creo que ustedes informaron algo de una ayuda económica del gobierno al Consejo Pastoral, que bueno, yo hablé incluso al gobierno y demás, porque no es así, no se nos ayuda como consejo pastoral con un subsidio ni dinero. Sí se le ha dado algunos casos muy puntuales donde hay mayor necesidad en algunos barrios. Entonces, a modo personal, se le ha ayudado alguna que otra iglesia en alguna vez, que no se está haciendo ahora. Uh-huh. Todo el esfuerzo sale de la gente que va saliendo adelante. Entonces le enseñamos a modo de gratitud poder ayudar a otros para que salgan adelante. Exacto. Entonces, de esa manera, el gobierno ha visto también que sin darnos dinero hemos hecho una tarea muy importante en los barrios, en los comedores que se crean, te vuelvo a repetir, con ese esfuerzo de otros que ya vieron un poquito la ayuda de parte de Dios, entonces en agradecimiento colaboran para que eso pueda ser una realidad. Entonces el gobierno creo que ha visto nuestra tarea, en silencio, que ha sido muchos años, y bueno, sobre todo la gestión de nuestro actual intendente, se afianzó esa inclusión de la cual me hablabas, pero creo que se ha hecho también como fruto de mucho trabajo de muchos años en la ciudad. Pastor, le agradecemos muchísimo la comunicación, un placer hablar con usted por su claridad de conceptos. Seguramente vamos a estar comunicándonos para ver cómo viene el tema de la organización de este Congreso Nacional, y aguardamos también la pronta fecha de un próximo Congreso Internacional como el del año pasado, porque da gusto en realidad ver movilizarse una multitud de gente en paz como ustedes lo han logrado. Le envío un gran abrazo. Muchas gracias. El pastor Gustavo Ortega, quien es el titular del Consejo Pastoral de Olavarría, haciendo una radiografía de lo que ve en este momento en la ciudad. 8 de la mañana, 20 minutos en toda la República Argentina. Tenemos temperatura de un día que pinta, señoras, señores, bárbaro, 10 grados 7, la actual 65 el porcentaje de la humedad. Siguen llegando mensajes al 55202 por el Día del Carpintero. Los vamos a relevar después de la pausa. Espacio Publicitario. Vení a Carrefour y llévate todo. Este sábado y domingo en